¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestro mejor deseo de bendiciones. Y continuamos con la historia de este joven tan especial que fue José. José había sido vendido a Egipto. En la historia usted puede ver en la palabra de Dios, en los versículos, los capítulos 40, 41, 45, cuando al final se encuentra con sus hermanos. ¿Cómo cambia la historia, Horacio, en realidad? ¿Cómo Dios provee para que se abran puertas y posibilidades extraordinarias? Pero mira tú aquí, porque estamos hablando de vestimentas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la vestimenta aquí provocó una cosa realmente dañina en una familia. Pero mira, en el versículo, capítulo de Génesis 45:22, dice, a cada uno de ellos, de todos ellos, dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. ¿Por qué traje este texto? Porque pareciera que vuelve la vestimenta. Por lo menos a ellos le dio 3, o no 5, porque se menciona que a Benjamín le dio 5 piezas, y más encima le da piezas de plata que pueden significar unos $170 más o menos. Pero estaba haciendo también una preferencia por su hermano. Lógicamente, el hermano de su madre les dio vestidos. Y el encuentro, cuando uno lee la historia, se da cuenta que estos hermanos realmente habían tenido toda la vida, el recuerdo de lo que le habían hecho a su hermano. Porque lo mencionan en los textos cuando están allí, ¿no es cierto? Este mal nos ha venido porque en realidad nosotros hicimos tanto daño a nuestro hermano. O sea, imagínate, el tiempo pasó y el remordimiento quizás lo atormentó. Por eso digo yo, pensar un poquito más en esto, sí, cuando uno cae en alguno de estos problemas, porque la verdad las cosas es que son muy dañinos para la vida. Así es. No tenemos la felicidad completa. ¿Sabes? Me quedó dando vuelta algo que tú dijiste hace un momento. Dice, el hermano de su madre. O sea, estoy pensando, era hermano de madre. Ah, hermano de madre. Claro, quizá hermano, me equivoqué, claro, porque José y Benjamín, sí, son justamente de la madre querida. Exactamente. Y ese es su hermano, porque él, incluso en la conversación que tiene con su hermano, ¿y cuántos son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el último? O sea, él, claro, incluso la Escritura dice, ellos no sabían que él les entendía, lógicamente les entendía porque era su hermano. La lengua ellos hablaban y él estaba entendiendo todo lo que decían. Interesante el caso que ninguno de ellos lo reconoció, ¿eh? Es que es difícil habían cambiado. Fíjate que esto sucede más o menos a los 30 años. Y es, uh-huh, interesante el paralelo que hay cuando nosotros empezamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Encontramos que hay un paralelo bastante grande entre José y Jesús. Sí, también, claro. ¿Ah? Hay una tremenda semejanza. Ambos fueron vendidos, en fin, maltratados. Y hay una cantidad de cosas muy parecidas a los 30 años. Jesús comenzó su ministerio. A los 30 años José empezó como primer ministro. Claro. En fin, hay una cantidad, como digo, de semejanza entre Jesús y José. Ahora, vuelvo a insistir sobre algo que me parece que es fundamental. El hecho de haber sido hijos de padre y madre los hacía especiales a los dos. Claro. Porque realmente estos dos hijos eran los hijos producto del amor de Israel, ¿eh?, de Jacob o Israel, por Raquel. Claro. ¿Eh? Y ellos eran producto de ese amor. Entonces, eran especiales, en todo sentido eran especiales. Ahora, yo creo que eso también debería hacernos pensar hoy día. Desgraciadamente, hay muchos jovencitos que tienen hijos, pero hijos por accidente. Uh-huh. Ellos nunca pensaron en tener hijos, sino que producto de una relación ilícita, podríamos decirlo también, porque una relación fuera del matrimonio, claro, y nacen hijos, y esos hijos nacen con una tremenda desventaja, tremendamente en desventaja en relación a otros niños. Y yo creo que debería esto hacer pensar, hacer meditar, de manera de que los hijos tengan suficientes principios, principios suficientemente sólidos como para no llegar a esto, porque trae sufrimiento a la familia y por sobre todo trae sufrimiento a niños que no tienen culpa de lo que han hecho sus padres. Ahora, mira, yo estoy pensando en el hecho de que el pecado trae consecuencias terribles y no deja vivir tranquilo a las personas, no, son infelices. No. Realmente. Tú recuerdas aquí cuando se juntan con José, su hermano, léase usted con tranquilidad el capítulo 45 de Génesis. Dice la Escritura que José ya no podía contenerse porque estaba entendiendo y quería darse a conocer. Pero en algún momento él se da a conocer a sus hermanos, y cuando los hermanos se dan cuenta que él es José, dice, y él les pregunta, un momentito, José le dice a sus hermanos, y dijo José a su hermano, yo soy José, vive aún mi padre. Ahí yo creo que ellos deben haber palidecido, porque tiene que haberse, lo primero que tiene que haber venido a su mente es, ahora va a tomar venganza, ahora se va a desquitar. Entonces ellos dicen, incluso la Escritura dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, o sea, fue tanto el asombro. Claro. Pero José, el que vendimos, el que queríamos matar, el que odiábamos. No puede ser. O sea, aquí viene. Entonces, es una historia muy linda que relata cómo Dios puede cambiar las cosas realmente, lo malo que hacemos, y de eso debemos tener la confianza en un Señor. Pero tú dices, el Señor puede cambiar lo malo que hacemos y tenemos que tener la confianza en el Señor, pero no nos vamos a poner a hacer lo malo, bueno, sabiendo que el Señor lo va a arreglar, no importa. La gracia, ¿no es cierto?, que otorga a Dios es gratuita, pero claro, no por eso vamos a seguir pecando. Claro que sí, viene una, de todas maneras. Ahora, en este concepto de José, ¿no es cierto?, se acercó a ellos. O él le dice, acérquense ahora a mí. Mira, él lo que está haciendo es algo que está pasando por sobre las reglas de los egipcios. Porque si bien es cierto, era un esclavo, pero en este momento era nombrado y estaba abajo del reinado y no podía juntarse con sus hermanos, pero él le dice, acérquense a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Mira, el corazón, el carácter que tenía José, no se pongan tristes, no estén de esa manera sus ojos, su mente, y os pese a haberme vendido, dices, mira, está viendo que y hubo un provecho en esto, porque era para preservación de la vida, me envió Dios delante de vosotros. Efectivamente, mis queridos hermanos, yo sufrí mucho, pasé angustia, pero hoy día Dios me tiene para la salvación. Por eso que se dice que es un tipo de Cristo, porque Él vino, sufrió, pero para dar salvación, para dar una salida a la hambruna terrible que estaba sucediendo allí en la zona. Y Egipto también lo iba a sufrir, y José fue el que realmente salvó a Egipto de la... Claro que sí. Incluso se entiende, alguna historia dice que Egipto realmente se hizo rico, prácticamente quitó las tierras a todas las personas, sí, porque no con eso lo hicieron. Aquí me parece interesante porque el versículo dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detenga. ¿Qué, cómo termina la historia linda en realidad? Un final feliz. Un final feliz. Hasta aquí podemos decir un final feliz. Claro. Aunque después la historia cambia, pero hasta mientras estuvo José con vida, tanto los hermanos, el padre de José, pudieron vivir tranquilos ahí en la tierra de Gosén. Toda la familia fue bastante numerosos los que entraron allí a esa tierra. Ellos pudieron gozar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial gracias a que Él, el Señor, puso a José en un lugar de preeminencia. Uh-huh. Entonces, tenemos que pensar, Dios puede hacer con nosotros lo que Él desee, pero siempre va a hacer lo mejor. Siempre Dios, si nosotros somos fieles, así como fue José, no, a lo mejor no podemos ni siquiera imaginar lo que Dios, dónde puede ponernos Dios. Tenemos que luchar contra el mal que hay en nosotros. Para eso no podemos hacerlo solo. Tenemos que ir donde nuestro buen Padre Celestial y pedirle ayuda, que Él nos capacite, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos dirija, de tal manera que podamos vencer todo aquello de mal y podamos asemejarnos también a José. La historia de José es realmente hermosa. Claro. Y creo que es digna de imitarse. Hay quienes siguen personas. Hoy día vemos que hay muchos jovencitos que están siguiendo estrellas. Estrellas no les dan ninguna enseñanza. Son personas que viven llena de vicios, que tienen una vida amoral. Y estas estrellas son las que llevan mucha gente detrás. Pero realmente una vida que merece ser vivida, una vida que merece ser imitada, es la vida de José. Exactamente. La verdad, las cosas, que la historia termina muy bien. Termina a tal punto de que nos enseña lecciones grandes, en realidad, de lo que la consecuencia que trae el pecado. Es la consecuencia que lleva, porque si no recuerdas, cuando viendo los hermanos de José que su padre era muerto, mira, dijeron, esto está escrito cuando ya ha pasado mucho tiempo. Ellos están viviendo en Gosén, su padre ha vivido con ellos, José ha seguido gobernando. Y ellos dicen, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todavía conservado, a pesar de que José los había perdonado. Ellos pensaban que su padre estaba vivo, claro, no les había dicho nada. Solamente por eso. Pero en realidad José y su carácter no cambiaron. José muestra nobleza. José muestra que él perdonaba de verdad. José muestra que él tenía una comunión especial con Dios. Por eso que José reaccionaba de esa manera. Y se cumple nuevamente la profecía que él les había dicho. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí tus siervos suyos». Se cumplió lo que él había soñado. Es una linda historia. Termina bien, termina maravillosamente bien, porque Cristo termina las cosas muy bien. Pero el tiempo que pasaron ellos desconsolados, tristes, fue un tiempo que quizás nosotros nunca tenemos que pasar. Piensen en lo que fue la historia. Un día vamos a terminar nuestra historia, vamos a estar en esa tierra que Dios ha prometido, pero vivámosla ahora pensando en ese maravilloso momento. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos esta noche en el resumen, a las 9 de la noche en radio, y a las 7:30 el sábado una repetición, y por la internet en www.escuelasabática.cl. Bendiciones. Muy bien, pues será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.